para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Escalofríos tendrá un reboot. Sony Pictures ha decidido seguir expandiendo la franquicia del show televisivo basada en la exitosa serie de libros del escritor R.L. Stine, que estaría en sus primeras etapas de desarrollo. Por el momento, no tiene asignada una fecha tentativa para su lanzamiento ni una cadena o plataforma para su emisión. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.